Les pedimos, si es posible, que se acerquen lo que están haciendo, porque ya pienso que más o menos es, son las menos 5. No sé, y si no, no importa. En estos últimos 4 años fueron de luchas y resistencia. Vivimos muchas veces, vinimos a esta plaza con las banderas en alto a defender la memoria, el trabajo, la salud, la educación, la diversidad e igualdad, la soberanía, a repudiar la violencia institucional y la violencia patriarcal, a reclamar justicia. El pueblo se movilizó a esta Plaza de Mayo para decir no al 2x1, a genocidas, a reclamar por pan y trabajo, a exigir justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. ¡Un fuerte aplauso! ¡Presente! Se puso el pañuelo verde por el aborto legal, seguro y gratuito. Salió a las calles contra la reforma previsional y las medidas de ajuste. Se manifestó contra la violencia a las mujeres y disidencias. Le puso el cuerpo colectivo al no y al basta. Demostró la unidad en la lucha para defender los derechos humanos ante los ataques de políticas económicas de hambre y saqueo. Por eso hoy decimos: basta de neoliberalismo, porque hambrea a nuestros pueblos. Nuestro pueblo fue muy golpeado por el gobierno que está a días de terminar su mandato. En buena hora. Un gobierno que trajo un plan de hambre y represión para convertir al país nuevamente en un territorio dependiente, endeudado y sin justicia social. Nuestro pueblo es la principal víctima de esas políticas económicas, pero las demás también, porque desde diciembre de 2015 pretendieron retomar la miseria planificada por la dictadura genocida, pero además buscaron seguir destruyendo los lazos sociales. Pero no pudieron ni podrán, porque nuestro pueblo está unido y así jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Esta es la Plaza de las Resistencias. Acá empezamos a caminar las madres, padres, abuelas y familiares cuando estaba prohibido reunirse. Acá venimos cada 24 de marzo a construir memoria, verdad y justicia. Acá venimos a interpelar a los poderes del Estado cuando atacan nuestros derechos. Esta plaza es del pueblo. Y por eso hoy estamos acá, en una nueva marcha de la resistencia, para señalar con la memoria lo que sufrió nuestro pueblo en estos 4 años, y para no olvidar quiénes son los responsables. También estamos acá para seguir en el camino de la unidad y la reconstrucción de la patria. Porque a pesar de todo, seguimos luchando. A pesar de todos los intentos de impunidad y los retrocesos logrados por el gobierno de Mauricio Macri, seguimos luchando. ¿Dónde voy? Gobierno nacional y popular que nos mueva la esperanza para volver a tener una patria grande que siga el camino abierto por Néstor y Cristina. El próximo 10 de diciembre, justamente, asumirá un gobierno nacional y popular. Por eso le damos la bienvenida Alberto Fernández, con nuestro abrazo, para que sepa que lo acompañamos en lo que tiene por delante para reconstruir la Argentina. En estos años, los golpes al pueblo fueron constantes y planificados en nombre de los intereses financieros de los grupos económicos que se beneficiaron con el hambre del pueblo. Son aquellos a los que el pan les sobró toda la vida. Son aquellos que no conocen el esfuerzo de docentes como Sandra y Rubén presentes. Para que los pibes y pibas no tengan hambre ni frío cuando van a la escuela, porque llevan con orgullo la bandera de la educación pública y la solidaridad ante la negligencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en manos, le queda poco, de María Eugenia Vidal. Son los financistas del odio, son los que desaparecían la vida y justifican la violencia institucional, como Patricia Bullrich, cuya renuncia hemos reclamado reiteradas veces. Estos golpes al pueblo se extienden en nuestra región a través de la persecución a quienes nos oponemos a modelos económicos opresivos y represores. En la Argentina lo vemos en la cantidad de presas y presos políticos y en la persecución a la oposición. En Brasil lo vimos con el golpe a Dilma y el encarcelamiento de Lula, en el Estado Plurinacional de Bolivia, con el golpe de Estado a Evo. En Chile, vemos cómo el gobierno de Piñera viola los derechos humanos ante un pueblo que se rebeló ante lo injusto. En Colombia, el pueblo lleva días de paro nacional como medida de lucha. Repudiamos enérgicamente al golpe de Estado que sufre Bolivia y la represión feroz en Chile. La lucha de las y los 30.000 vienen en las nuestras, están acá, en las banderas, en los puños en alto y los dedos en B, en las resistencias, en las canciones, en nuestros corazones. Los tenemos presentes todos los días de nuestras vidas y sabemos que nuestro pueblo también, al igual que el gobierno que está llegando y que nuevamente pondrá a la memoria en su lugar. Acá estamos, los organismos de derechos humanos, para seguir luchando y reivindicando a las y los 30.000. Aunque no había que hacerlo, demostramos que no somos un curro. El único curro real se va la semana que viene de la Casa Rosada. Sabemos que, por supuesto, el nuevo gobierno que asumirá el 10 de diciembre no va a ser cuestión de soplar y hacer botellas. Todos tenemos que ayudar, todas, todos. Es tarea de todas y de todos para sacar adelante esta Argentina, esta patria por la cual lucharon nuestros hijos, por una patria libre y soberana, como lo querían los 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Chau, Macri, chau.